Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar. Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar. E me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cotidiana, sonando a través de Radio Comunitaria Villa Olímpica, por su señal de internet rcbo.cl y también por el 90.9 del aire de nuestra Villa Olímpica aquí en Santiago. Sonamos también por el 97.5 Radio Aucan de San Fernando, que gentilmente nos retransmite y permite que nuestro trabajo pueda llegar también a los oídos de los y las sanfernandinas, que espero que ya estén habituados y habituadas a escuchar este programa. Lo hacemos siempre con cariño, pese a que muchas veces sí estamos muy centrados acá en lo local. El Cotidiana es un programa que surge como una manera de visibilizar los procesos de organización y de articulación social al interior de Villa Olímpica, y desde allí se proyecta para ir al encuentro de distintas experiencias de organización, de autogestión y de lucha por un mundo mejor, que se dan en este territorio y en otros territorios también. Sabemos que la Villa Olímpica no es el único lugar donde ocurren cosas interesantes y dignas de contar. En esta edición de Cotidiana les vamos a presentar principalmente 2 reportajes. El primero de ellos es un reportaje que hemos preparado a propósito de la contingencia de nuestra comuna. Actualmente está en marcha el proceso de modificación del plan regulador comunal de Ñuñoa, y eso ha suscitado y está suscitando movilización y la articulación de un discurso, de una postura de los y las vecinas que están y estamos hartas de que el espacio urbano lo ordenen los intereses de las grandes empresas inmobiliarias de este país. Ñuñoa es uno de los ejemplos, uno de los múltiples ejemplos a lo largo de este territorio, que muestra el poder que tiene el dinero, el poder que tiene el capital para construir ciudad. Los y las vecinas de acá, de esta comuna, estamos hartas de que sea el interés económico el que ordene el espacio que habitamos. Exigimos y queremos que el espacio que habitamos sea ordenado, sea organizado en función de los intereses de las comunidades. Pensamos que eso es lo prioritario, y en ese pie estamos hoy día frente a una propuesta que ha elaborado el municipio para la modificación del plan regulador comunal. Parte de eso está contenido en este reportaje que hemos preparado para ustedes. Hubiéramos querido hacer un reportaje mucho más exhaustivo, con mucho más detalle. Hacemos lo que podemos en la medida de nuestras fuerzas disponibles. Sin embargo, nos parece que es un buen aporte a la comprensión de este fenómeno, a la información también de los y las vecinas de la comuna y, por cierto, también de otros territorios. Porque esto que está pasando en Ñuñoa también está pasando en otros lugares de este país, a nivel urbano y a nivel rural. También en la ruralidad, también en los bosques del sur, en las tierras lejanas a esta capital de Chile, está ocurriendo la misma lucha, la lucha entre la comunidad y el dinero, y el Estado como un ente que muchas veces le hace el juego al dinero, soslayando el interés de las comunidades. De eso entonces, el primer reportaje que les vamos a compartir hoy día en esta edición. En segundo término, les vamos a compartir una entrevista que realizamos a los compañeros y compañeras del colectivo Raíces. Ellos son una señal de televisión comunitaria que se está levantando acá en la comuna de Ñuñoa. Además, es una experiencia de articulación en torno a una junta vecinal. Los compañeros y compañeras del colectivo Raíces están hoy día, además, asumiendo la directiva de la junta de vecinos número 24, Los Jardines de Ñuñoa.

Este es un mensaje de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile. Estás escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. El Plan Regulador Comunal es el instrumento legal que norma el ordenamiento y uso del suelo en una comuna. Un Plan Regulador Comunal, o PRC, dictamina lo que se puede y no se puede hacer en un territorio. ¿Cuánta altura pueden tener las construcciones? ¿Cuántas personas pueden habitar en un metro cuadrado? ¿Qué uso se le puede dar a determinados lugares? ¿Si serán destinados a áreas verdes, establecimientos educacionales, de salud, vivienda o actividades comerciales, los ejes viales y la circulación? Estos son algunos de los temas que se establecen en el PRC. El municipio, a través de la Dirección de Obras Municipales, es el organismo encargado de administrar el PRC, junto a otras normas urbanísticas, tanto a nivel nacional como metropolitano. En suma, en las ciudades, el PRC es un instrumento estratégico, puesto que de él depende la organización de un territorio. La orientación del PRC tiene una gran importancia para las comunidades urbanas, que son quienes habitan y dan vida a los barrios, comunas y ciudades. A inicios de este mes de junio, el municipio de Ñuñoa dio a conocer una propuesta para modificar el PRC. Esta propuesta está suscitando el rechazo de vecinos, vecinas y organizaciones de la comuna, puesto que, pensamos, consolida la devastación que el negocio inmobiliario ha hecho de los barrios de Ñuñoa. Desde hace años, vecinos y vecinas se han organizado para parar esta depredación que contó con la complicidad abierta de la administración comunal de Pedro Sabat y su director de obras, Carlos Frías, cuyo actuar ilegal ha sido probado en los tribunales de justicia. Hoy día, las mismas organizaciones que desde hace años están dando la lucha por el derecho a la ciudad, estamos en pie de guerra frente a la modificación que el municipio pretende introducir. Conversamos con Verónica Adrián, parte de la red Ñuñohue, quien nos comenta cuáles son los aspectos más problemáticos de la actual modificación que el municipio pretende introducir. Los puntos más problemáticos de la propuesta de modificación número 18 al PRC que acaba de ser pública es que perpetúa y consolida su visión mercantil del suelo urbano. Es decir, que para el municipio, el principal actor de desarrollo de la comuna sigue siendo el sector inmobiliario y no la comunidad que habita dicho territorio. Acá, detrás de todo esto, en realidad es necesario tener mucha claridad de que estamos frente a la imposición de una concepción ideológica, neoliberal, aplicada a la ciudad, en que el territorio urbano, consolidado a través de siglos de historia, se transforma en un botín de negocios que se transa en la plaza pública según la oferta y la demanda del mercado del suelo, siendo esa la única regulación con la que cuenta el país para ser ciudad, y que solo favorece al sector privado, uno de los sectores que mueve las finanzas del país. Entonces, todo esto se traduce en la práctica en una reducción cosmética de las normativas urbanas ya existentes, en que el caso de los ejes estructurantes de la comuna permiten desde el año 2004 construcción a libre altura según rasante en extensos territorios en los bordes de Irarrázaval, Manuel Montt, Macul, Pedro de Valdivia, Vicuña Maquena. Habla de portales de la comuna a 20 pisos de altura para dar jerarquía a los principales accesos de Ñuñoa por Irarrázaval, en Vicuña Maquena y Américo Vespucio, lugar este último en que está en tramitación el megaproyecto Placegaña, que considera 4 torres de más de 30 pisos, el cual se ha diseñado en asociación además con la empresa Metro. El resto de alturas por Irarrázaval y de los grandes ejes quedarían en 15, 10 y 8 pisos, en sectores donde casi no queda mucho en pie. Por otra parte, eleva las alturas de edificación a 10 pisos en una franja importante de territorio al sur de la comuna, que va desde Avenida Macul a Lo Encalada, bajo el Estadio Nacional, y que anteriormente fue de uso industrial, pasando a residencial, en cuyo borde poniente se proyecta el mall más grande de Latinoamérica, el Mall Vivo. Las inmobiliarias ya llaman a este lugar la Nueva Ñuñoa, gran parte de esas propiedades ya han sido compradas por las inmobiliarias para construir allí vivienda, que por supuesto no está destinada a cubrir la alta demanda habitacional de la propia población de Ñuñoa, sino que para nuevos residentes de mayores ingresos, generándose acá el famoso y ya conocido fenómeno de gentrificación en sectores que históricamente han sido habitados por población más bien modesta. También esta modificación 18 plantea privatizar espacios públicos a través de estacionamientos subterráneos concesionados en varios puntos de la comuna, ensanches de calles y abertura de nuevas calles que claramente favorecen el acceso a sus megacentros comerciales. La más escandalosa es la calle que se pretende abrir en medio de los espacios peatonales de la Villa Olímpica, en el fondo que pulveriza su carácter según el cual fue concebida por el movimiento moderno en el principio de los años 60, y que además la hizo acreedora, entre otras cosas, de ser reconocida como monumento nacional en su categoría de zona típica. En el barrio donde nací. Sergio Acuña, de la Coordinadora de Pobladores Nehuén, del sector sur de la comuna, nos comenta. El municipio dio a conocer su propuesta, la propuesta número 18, en el lunes 4 de junio. Esta propuesta, por lo que nosotros tenemos entendido, le llegó la madrugada a los concejales para ser aprobada, como sucedió, el mismo 5 de junio en el Consejo Municipal. Ponen una tipificación no bien desarrollada de equipamiento general en la zona que es el terreno que estamos en disputa, algunos dos de los comités de la Coordinadora Nehuén. Y también el hecho de que no se haya, de que hay cuatro unidades, particularmente cuatro unidades vecinales que ni siquiera fueron contempladas dentro del resumen de observaciones que plantearon en la memoria. Un conjunto de unidades vecinales que son el surponiente de Ñuñoa, que es exactamente el lugar más precarizado probablemente, el lugar más postergado, en el que ni siquiera se le consultó. Esto en realidad es más de lo mismo, y con el agravante de que hoy por hoy el principal órgano a cargo de aplicar la legislación urbana, que es la Dirección de Obras Municipal, ha sido objetada de incurrir en graves irregularidades por las principales instancias fiscalizadoras del país, como son la Contraloría General de la República, la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Justicia. Y el municipio, cuyo mayor responsable radica en su alcalde, se muestra en franco desacato. Entonces, ¿cómo pretende el municipio hacernos creer que está del lado de su comunidad y de la preservación de la vida de barrio, si en realidad se ha transformado en un verdadero encubridor de prácticas que hablan de colusión y posiblemente de corrupción de las inmobiliarias? Y además, perpetúa el negocio inmobiliario de la comuna a través de un proceso inconsulto que pretendió hacer aprobar en tiempo récord, como lo es esta nueva modificación al PRC. Vivo contigo. Cancha de tierra, esperanza vecina. La modificación que pretende introducir el municipio viene avalada por un proceso de participación ciudadana, orquestado desde el propio municipio. Sin embargo, la forma que tomó este proceso de participación en Ñuñoa está también siendo cuestionada por los y las vecinas organizadas. Este proceso de participación solo fue una estrategia más para dividirnos territorialmente como comunidad organizada, y así debilitarnos y dilatar los procesos de modificación que requiere la comunidad para realmente contar con garantías para preservar nuestros barrios de la depredación inmobiliaria que sufrimos hace más de 15 años. Esto permitió también una doble ganancia al municipio. Por un lado, aparece públicamente como un municipio que por primera vez abre la participación ciudadana de la comunidad, en contraste con lo que fue Sabat, que nunca lo permitió. Y por otro lado, también le da suficiente tiempo a las inmobiliarias para que se repartan la torta. Y ese resultado es, en el fondo, el golpe de gracia en que ya está todo suficientemente consolidado para el negocio inmobiliario. En el caso de gran parte de Ñuñoa, ¿cierto? La parte que está al sur de la comuna, la participación fue minúscula. En verdad estuvo fuertemente vinculada como a maneras de de sacar rápido el trámite, ¿cierto? De tratar de mejorar un poco la imagen del municipio, que terminó al final dándose vuelta y se suspendieron en el caso del sector 8, que es el sector donde estaba principalmente la coordinadora. Entonces, ese tipo de mesas al final a nosotros no significó nada, salvo que apreciar la forma bien particular que tiene el municipio de entender el patrimonio, ¿cierto? Como una cosa a su antojo, ¿cierto? Que más parece ser un patrimonio de restaurante, ¿cierto? Un patrimonio de café, un patrimonio de alta alcurnia, y no un patrimonio que es el que nosotros estamos exigiendo, que es el derecho de origen, ¿cierto? En esta tierra, que nos pertenece a todas las familias, ¿cierto? La más postergada de esta comuna. Pero esta vez no le resultó al municipio, le salió el tiro por la culata. La comunidad está suficientemente consciente y alerta de lo que se trae bajo el poncho. Ya revertimos sus planes de dar inicio expresa a esta modificación. Y ahora está en graves aprietos, tras una votación ante el Consejo Municipal de algo que en realidad fue profundamente objetado por la comunidad en cosa de 2 días a través de observaciones de fondo. La comunidad se ha unido y exige 5 pisos máximo de altura para futuras edificaciones. No queremos entregarle ni un metro cuadrado más a las inmobiliarias para que se llenen los bolsillos a costa de la destrucción de nuestros modos de vida y que se retiren todas las otras modificaciones de vialidad, megacentros comerciales y usos de suelo que no nos favorecen. Nosotros estamos claros en exigir vivienda social, parques y plazas, patrimonio cultural y vida de barrio para nuestra comuna. Yo vivo en el barrio, uno en alto, corazón abierto. Aquí en Ñuñoa la tenemos clara. Las necesidades de la comunidad están por sobre cualquier interés económico. En Ñuñoa queremos una comuna a escala humana, sin torres de edificios, con viviendas sociales, espacios públicos y áreas verdes, resguardando el patrimonio material y humano de barrios y comunidades. Que la ciudad la construyan los pueblos, no los empresarios. El lugar desde donde no se fundó esta ciudad, mi ciudad no se fundó. El lugar desde donde no se fundó esta ciudad, mi ciudad no se fundó. No se fundó, no, no, no. Y la han calcado ya cientos de veces derribado otras, y la han construido y vuelto a mirar hacia atrás, y la han quemado y vendido, repartido, repartido, repartido por doquier, repartido, repartido, repartido por doquier, repartido, repartido, repartido por doquier, repartido, repartido, repartido por doquier. We'll be right back. no se fundó. Esta ciudad, mi ciudad, no se fundó, no se fundó. No, no, no. Y la han construido y vuelto a mirar hacia atrás. Y la han quemado y vendido, porque era una ciudad compacta, como el cuerpo tenso y denso. Nuestros muertos repartidos, repartidos, repartidos por doquier. Repartidos, repartidos, repartidos por doquier. Repartidos, repartidos, repartidos por doquier. Repartidos, repartidos, repartidos por doquier. Escuchando la 90.9 Radio Comunitaria Violi. Todo día ella faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas. Estamos de vuelta en este programa Cotidiana del día de hoy. Lo que escuchamos en el bloque anterior es una breve nota que preparamos respecto a la contingencia actual que enfrentamos los y las vecinas de Ñuñoa, que estamos organizadas por la defensa de nuestros barrios, por la defensa de nuestro territorio, versus la depredación inmobiliaria y la flagrante complicidad de las autoridades. En el corte musical escuchamos La Ciudad No, un tema de nuestros amigos, sus amigas de Cactus Andante, que tiene mucho que ver con el tema de la nota, puesto que los chiquillos, las chiquillas de Cactus Andante son oriundos de San Antonio, y en San Antonio también vivieron una tremenda invasión. Lamentablemente ahí la comunidad no pudo hacer mucho frente a la instalación de un tremendo, horripilante mall, que como todos nosotras sabemos y quienes hemos estado allá en San Antonio últimamente lo hemos comprobado, la instalación de un mall que tapa absolutamente la vista al mar desde una de las avenidas principales del puerto de San Antonio. Bueno, quisimos poner este tema además para saludar a nuestros amigos de Cactus Andante, que hoy día precisamente, 16 de junio, tienen una tocata en el bar Volantín de acá de Ñuñoa, que queda en Irarrázaval, a la esquina Chile-España. Ellos van a tocar a las 22 horas nuestros amigos de Cactus Andante. Les mandamos un saludo a ellas, también a Nader Cabezas, que es otro amigo nuestro, que va a seguir iluminando este programa con su música y que también acompaña a los chiquillos de Cactus en esta presentación de hoy a las 22 en el bar Volantín. Bueno, quisimos saludar a los cabros de Cactus, pero también quisimos poner este tema, como les decíamos, porque tiene mucho que ver con la contingencia que estamos viviendo aquí en Ñuñoa, y es una prueba más de que lo que hoy día enfrentamos aquí en la comuna es transversal, y la lucha contra la depredación inmobiliaria, la lucha de las comunidades contra el capital, está planteada en todos los rincones, en todas las ciudades, en todos los campos de este maltratado país llamado Chile. En este bloque les queremos presentar la primera parte de la entrevista realizada a nuestros amigos del colectivo Raíces, la señal de televisión comunitaria. Ellos nos recibieron, como les decíamos, hace un par de semanas en la sede vecinal de Los Jardines, la Junta Vecinal número 24 de Ñuñoa. donde sostuvimos una entrevista. Nosotras estamos muy interesadas en el trabajo de ellos, puesto que están levantando un canal comunitario y a la vez están asumiendo la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos 24, los jardines de calle Ñuñoa. Nos parece una combinación bastante virtuosa, quisimos estar ahí, quisimos conocerlas, conocerlos, y ellos nos recibieron de manera tremenda, nos recibieron con un estudio, con cámaras, y grabamos una entrevista en audio, y esta entrevista además quedó registrada en video, lo cual no estaba dentro de nuestros planes y estuvimos un poquito nerviosas, pero bueno, salimos al frente porque estábamos entre compañeras. Les vamos a presentar entonces la primera parte de esta entrevista realizada al colectivo Raíces, señal de televisión comunitaria. Muy bien, buenas noches, amigos, amigas, aquí los presentes y quienes también están escuchando y viendo también esta entrevista que vamos a realizar en una experiencia inédita, ¿verdad?, para nosotras como Radio Comunitaria Villa Olímpica, que es, bueno, estar entrevistando a otro medio comunitario y además estar siendo registrados en video, que es algo de verdad que inédito para nosotras. Estamos acá, para quienes nos están oyendo y viendo, en el local de la Junta de Vecinos 24, la Junta de Vecinos Los Jardines de Ñuñoa. Una junta de vecinos bastante cercana a la nuestra, ya en la Villa Olímpica, y hemos venido hasta acá para encontrarnos con los compañeros y compañeras de la Señal Raíces, colectivo de televisión comunitaria. Chiquillos, ¿cómo están? Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por este despliegue que de verdad nos tiene un poco orgullosas y honradas. Estamos acompañadas en este momento de Bicho, aquí a mi lado, luego Manuel y Ivette, por último, allá cerrando la mesa con también la presencia femenina. Claro. Hemos venido aquí para conversar. Inicialmente supimos nosotras por ahí que estaban haciendo un canal comunitario acá en la Villa Los Jardines, aquí en nuestra comuna. Nos interesó inicialmente porque nosotros somos medio de comunicación y queríamos conocer esa experiencia, conocer a las personas que estaban, y nos hemos encontrado con que era mucho más de lo que sospechábamos, y bueno, y por eso esta entrevista creo que merece harto la pena ser realizada y también escuchada y vista para los que vayan a disfrutar de ella posteriormente. Entonces, chiquillos, quisiera que ustedes me comentaran en primer lugar algo de la historia de esta organización, de dónde vienen, cuáles son las raíces de Raíces y para qué íbamos desenrollando la madeja. Bueno, primero que todo quisiera saludar también a mis amigos y amigas de la Villa Olímpica, a los vecinos y vecinas de allá, ¿no? El 11 de septiembre del año pasado estábamos en la actividad, como siempre casi asistimos, año tras año, la actividad que se hace en el Estadio Nacional, ¿ya? Un grupo de amigos, de los cuales que estamos acá presentes también, que nos conocemos desde hace muchos años, que hemos vivido acá en el barrio, ¿no? Entonces, como idea, para empezar en una nueva posible coyuntura a nivel nacional, nos propusimos generar algún tipo de trabajo, ¿ya? Para un poco también ir cambiando nuestra realidad, más que nada. Y como herramienta nos propusimos realizar un canal de televisión, ¿ya? De carácter comunitario para empezar, y de ahí quizás también proyectarlo en el tiempo a nivel nacional, etc., ¿no? Entonces nació la idea en esa fecha. Posteriormente, meses después, nos empezamos a juntar y también hemos tenido la suerte de contar con algunos miembros que tenían algunos implementos para desarrollar esta idea, que fueron puestas a disposición, ¿ya? Y gracias a eso comenzamos a conformar esta idea de canal. Es un canal que va naciendo, ¿ya? Día a día, y la idea es mostrar nuestra realidad, también hacer denuncias, mostrar la riqueza de nuestros barrios y, por supuesto, unir a la gente que está viendo las mismas realidades que nosotros, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que en la Villa Los Jardines y en la Villa Olímpica se viven realidades iguales, similares, ¿no? Entonces, no solamente en esas villas, sino en muchas otras más. Y la idea es ir uniendo los trabajos que hoy día existen. Creemos que un medio audiovisual nos permite llegar a mucha más gente, quizás, y mostrar lo que nosotros queremos ir mostrando a la gente, para ir desarrollando un trabajo en conjunto quizás con otras organizaciones y también movilizar a la gente que vive en nuestro barrio. Perfecto. Entonces ustedes son un grupo de amigos que me imagino que tienen una historia juntos también de organización, tal vez. ¿Es esta la primera iniciativa en la que ustedes están trabajando juntas o juntos? Sí, pues somos un grupo de amigos de infancia prácticamente, que nos crecimos, nos criamos en el barrio. Y claro, en tiempo de dictadura también existía como esta organización que era más bien espontánea, en las jornadas de protesta, qué sé yo, y de alguna manera estamos todos vinculados ideológicamente y nació esta necesidad también de reactivar o de recomponer el tejido social en nuestro barrio. Y esa fue también una de las motivaciones a agruparnos y a organizarnos en torno a las demandas de la comunidad, a las necesidades, que son también las demandas y las necesidades de muchas villas y poblaciones de nuestro país. Perfecto. Entonces entiendo que ustedes son oriundos de acá, son del barrio. Sí, nacido y criado. Mira, nosotros nacimos acá, muchos de nosotros nos fuimos por estas cosas de la vida, formamos familia, algunos estamos de vuelta también por estas cosas de la vida, y cuando coincide en que este grupo que era más o menos de infancia, está de vuelta en el barrio nuevamente y decidimos ya comenzar a organizarnos para poder, digamos, hacer comunidad, en definitiva, hacer comunidad con una visión crítica, con todo lo que significa, digamos, ir contra la injusticia, más bien dicho, digamos, y además potenciar lo que es nuestro barrio, o sea, la riqueza, como dice Bicho, de la comunidad, de cómo vive la comunidad y cómo vivía y hacer memoria, etcétera, etcétera. Perfecto, qué interesante eso y que es algo que en lo cual coincidimos harto también como organización, es el tema de hacer la transformación en tu propia casa, en tu propio barrio, ¿no es cierto? Sobre todo, tal vez a ustedes les habrá pasado en su época, no sé, de estudio, más jóvenes, que a veces uno iba a hacer como el trabajo político a otro lado, sí, ¿no es cierto? Porque sí, era otro el que estaba en necesidad y resulta que uno volvía a su casa y todo seguía un poco igual. Y es interesante cómo hoy día sabemos mucho que tenemos la inquietud de cambiar las cosas y aportar a la construcción donde nosotros estamos hoy día viviendo, donde se desarrolla nuestra vida diaria. Eso es bastante interesante y veo que tenemos harto en común en ese sentido. Claro, de alguna manera es como reencontrarnos con esta experiencia, tal como tú dices, que adquirimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, cuando nos organizamos en otros sectores, ¿cierto? Y que eran sectores muy vecinos aquí a esta comunidad, Peñalolén, el centro, qué sé yo, la Villa Portales, o tantos sectores, ¿cierto? En donde, o los compañeros de Macul. Y ahora, con toda esa experiencia, con todas esas ganas, todas esas motivaciones y toda la necesidad también de hacer latente las carencias que tiene nuestra comunidad, es que nos reencontramos. Entonces, estamos motivados y además nos sentimos enriquecidos con esta experiencia. Y además, muy como la gente de acá de la comunidad también muy dispuesta a querer integrarse a este proceso de organización que está surgiendo. Claro, es un punto fundamental porque la recepción que ha tenido la gente, nosotros, te contaba anteriormente, hemos hecho un puerta a puerta, hemos pasado por todas las viviendas de la casa, por todo de la villa, por todos los departamentos, etcétera, ¿no? Y la recepción de la gente ha sido muy buena. Super. Claro, sería bueno agregar a eso que, bueno, el puerta a puerta lo hicimos porque cuando decidimos formar este canal de televisión, estábamos a caballo, muy, muy metidos, digamos, tratando de coordinar nuestras acciones, nuestro trabajo, y nos vimos la coyuntura de que necesitábamos construir desde el territorio y la entidad más potente, digamos, genuina para construir dentro del territorio también es las juntas de vecinos. Entonces, ponerla en valor también, y por eso decidimos diversificar todo esto para poder, digamos, trabajar también como colectivo y en la junta de vecinos también. Un montón de ropa sucia y una pieza que ordenar, todo envuelto en partículas de polvo. sola conversación, es la misma conversación, caminos, barrios y gente. Me dijiste que amas tu mes en una pieza de dos por tres que te queda grande. Si desaparece todo y nada resulta cierto, cuadros que retrataban tu perdición y la crítica te encuentra interesante. Un nudo ciego en el café y una máquina de escribir donde escribes tus mensajes para nadie. Entonces toda conversación es la misma conversación, caminos, barrios y gente. Que amas tu mes en una pieza de dos por tres que te queda grande. Si desaparece todo y nada resulta cierto, y caes en pleno vuelo en medio de tanto viento. Si desaparece todo y nada resulta cierto, y caes en pleno. Estás escuchando la 90.9, Radio Comunitaria Bioolímpica. Voces del Barrio. Todo día ella faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas. Estamos escuchando la entrevista al colectivo Raíces, señal de televisión comunitaria que grabamos en la Junta Vecinal número 24, Los Jardines, de Ñuñoa. En primer lugar, los chiquillos y chiquillas de Raíces nos comentan la historia de su colectivo, de dónde vienen ellos como grupo humano, como organización. Y ahora vamos a pasar a la parte más actual, donde ellos nos comentan los desafíos actuales que están enfrentando al hacerse cargo de la directiva de una junta de vecinos. En concreto, acá es una experiencia nuevísima para ellas, para ellos. Y bueno, dejemos que las palabras de nuestros amigos de Raíces nos iluminen respecto a esta interesante experiencia. Perfecto. Estamos, como para quienes nos escuchan, estamos en este momento entrevistando al colectivo Señal Raíces, colectivo de televisión comunitaria, aquí en la Junta de Vecinos 24, Los Jardines, de Ñuñoa. Los compañeros nos estaban comentando respecto a la historia de esta organización, de dónde viene, cuáles son sus inquietudes, la que hace surgir esta organización, y estábamos ahora a punto de entrar en un tema muy interesante, y que es la relación que ustedes han entablado con la organización local que es, como tú decías, por excelencia la Junta de Vecinos. Cuéntanos, por favor, qué ha pasado por ahí y cuál es el proceso que ustedes han vivido. Bueno, en este andar, en este reencuentro, surgieron muchas ideas, surgen muchas ideas. Hay muchas ideas que poner en la mesa y que materializar. Y una de ellas, o varias de ellas, tenía que ver con reconstituir o recomponer, o ayudar a recomponer el tejido social. Un tejido social que está muy disperso y en ese contexto la Junta de Vecinos históricamente ha sido un lugar que más que sumar, por distintas razones, ha hecho que la gente no quiera participar en la Junta de Vecinos, porque las fuerzas políticas, por así decirlo, que estaban a cargo de, no sumaban. Entonces, ese era un factor fundamental para nosotros. Si nosotros queremos trabajar en el sector y queremos trabajar en torno a las necesidades y demandas de la comunidad, lo primero era, partamos desde la Junta de Vecinos y decidimos que como colectivo queríamos participar en la Junta de Vecinos y derechamente asumir estar en la directiva de la Junta de Vecinos. Por lo tanto, nos propusimos ir a las elecciones como colectivo y bueno, uno de nuestros integrantes fue el presidente que cumplía todos los requisitos para poder participar y así nos fuimos sumando, se fueron sumando otros vecinos simpatizantes del colectivo y que hoy en día son parte también del colectivo y así fue como hoy en día ganamos la elección de la Junta de Vecinos y tenemos además un grato, digamos, sabor porque nos damos cuenta que este hito que es tener una Junta de Vecinos después de mucho tiempo, una Junta de Vecinos abierta a la comunidad, con ideas que son parte de la comunidad, porque fueron ideas que nosotros y necesidades que fuimos recogiendo en el puerta a puerta durante la campaña que hicimos para las elecciones. Entonces nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que se ha sumado a esta idea de querer abrir la Junta de Vecinos, democratizarla y trabajar en torno a nuestras necesidades y no a las necesidades de unos pocos. Y que las decisiones las se tomen en asamblea y no a puerta cerrada, digamos, como históricamente había sido acá. Sí, para complementar eso, la verdad es que fue es un trabajo precioso. Cuando comenzamos a desarrollar como el programa y la estrategia para poder ir tras la junta de vecinos, digamos, la dirección, decidimos hacer primero, la primera intervención que hicimos en el barrio fue un acto artístico-cultural, acá en Playa 2 con Ramón Cruz. Con pura autogestión, no teníamos ni un peso, absolutamente nada. Nosotros empezamos a conseguirnos los artistas, teatro infantil, etcétera, etcétera. Y el equipo, claro, que fue una tarea gigante que hicimos, pero resultó precioso porque pudimos convocar a los vecinos que se quedaban en sus casas, que esta vez, como éramos nosotros también, somos hijos de este barrio además. Nos creyeron, se sumaron a la actividad, participaron, la pasaron increíble y ese fue como un hito muy importante. A nosotros nos infló el pecho, por así decirlo, porque ahí nos confirmamos, además, digamos, que realmente se podía hacer un trabajo acá, que no era cierto la apatía esa a la cual estamos como acostumbrados a escuchar. Es cuestión de mover un poco a la gente, de despertarla, de poder generar comunidad, como delante lo decía. Y resultó un trabajo precioso. Eso lo hicimos a finales de febrero, comienzos de marzo. Nosotros hemos hecho un análisis igual al respecto y hemos visto que hemos conseguido bastante, ¿no? Pero recién empieza el trabajo verdadero, ¿ya? Claro. Y esto ha significado mucho trabajo de parte de los integrantes del colectivo, ¿no? Y hemos visto también que hay una maduración detrás de esto. Independientemente como colectivo, cada uno tiene su propio pensamiento, pero hemos llegado a confluir en un espacio de trabajo donde se ha llegado a una maduración. Y eso nos ha permitido enfrentar también este trabajo victorioso. Perfecto. Oye, felicitaciones. Bien, me parece gracias. Que a partir de lo que ustedes cuentan y se les nota en el rostro cómo efectivamente hay una fuerza que está bullendo en ustedes. Al respecto, solo para cerrar este tema, les quería preguntar así como a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes sienten que tienen como Junta de Vecinos acá en la Villa de los Jardines? Primero, seguir despertando el interés por participar, digamos, de estas organizaciones, o sea, hacer genuino nuevamente la instancia de junta de vecinos, o sea, que la gente vuelva a creer y vuelva a llegar a estos espacios y sumar participación. Eso principalmente, digamos, que la gente despierte respecto de su letargo y comience a participar dentro de esta junta de vecinos. Y de ahí, claro, distintos otros pasos más que no sé si me quieres complementar, pero principalmente lo primero es seguir despertando el interés de la gente. Claro, y como decíamos antes, trabajar en torno a las necesidades y las demandas de nuestro territorio, también vincularnos con organizaciones amigas, hermanas del sector, como la Villa Olímpica, como son los compañeros que están al otro lado de la calle, en Rodrigo Araña, que es Macul. Ahora, es importante señalar que aquí ya había habido un incipiente trabajo en este sector, que es la ex población Jaime Izaguirre, y que sigue participando, digamos, o que sigue funcionando al otro lado, en la Jaime Izaguirre. Y esos compañeros igual habían levantado cierto trabajo acá, y parte de esos compañeros también se han integrado a trabajar en el colectivo. Entonces, como te digo, también uno de nuestros desafíos es generar esta red, esta coordinación de organizaciones, hermanas, compañeras, no solo de juntas de vecinos, sino que centros culturales o organizaciones vinculadas al audiovisual. Entonces, también es un desafío y principalmente por lo pronto hacer, por ejemplo, un diagnóstico, un paneo de las necesidades más urgentes. Por ejemplo, en este sector hay una gran cantidad de adultos mayores que están muchos postrados y que viven en cuartos pisos. Esas son necesidades urgentes, o sea, hacernos cargo de alguna necesidad de alguna manera autogestionada, no siempre, digamos, ligada al municipio. Tal vez es importante poner esa mirada, que nosotros mismos seamos capaces de resolver nuestra necesidad en conjunto, como comunidad. Claro. No esperando, digamos, que alguien venga a solucionarnos, porque eso no va a pasar. En el puerta a puerta que nosotros realizamos, entregamos un programa. Y ese fue, en definitiva, también el programa que nos permitió llegar acá, como colectivo y como directiva, a la Junta de Vecinos. Ese fue el programa que la gente apoyó, ¿no? Y en lo local, como decía Manuel, la idea es abrir la Junta de Vecinos a la comunidad y que la gente se empodere y tome sus propias decisiones, que no tome la directiva, solamente una directiva tome decisiones, ¿no? La idea es darle movimiento y vida a la Junta de Vecinos. Eso es principalmente en lo local. Estamos en conversación en este momento con Bicho, Manuel e Ivette. Ellos son miembros de Señal Raíces, un colectivo de televisión comunitaria. Estamos acá en el local de la Junta de Vecinos Los Jardines de Ñuñoa, número 24. Hemos conversado sobre la historia del colectivo. Nos estaban contando ahora toda esta tremenda aventura que ha sido llegar a la Junta de Vecinos, al directorio de la Junta de Vecinos, algo que es muy reciente. Y conversábamos respecto a los desafíos que los compañeros en este momento vislumbran sobre su tarea de ser directiva de una junta vecinal. Y ahora quería situarlos nuevamente en el tema de medio comunitario, porque es un tema sobre el cual a nosotras nos interesa mucho conversar. Algo me contabas tú, Bicho, antes respecto a por qué un medio comunitario. Entendí yo que ustedes visualizaban eso hoy día como algo necesario de hacer, como satisfaciendo una necesidad que es social. Pero también les quería preguntar por qué un canal de televisión, precisamente, porque hay muchos medios comunitarios, hay distintas maneras de hacer comunicación autogestionada, comunicación social, y respecto a eso, ¿cómo se sitúan ustedes sobre los temas legales y sobre todo este cambio que está viviendo o se está proyectando de la televisión análoga a la televisión digital? Así que me pudieran comentar algo al respecto. Bueno, ¿por qué un canal de televisión? Porque primero tenemos dentro del colectivo a profesionales que trabajan en el rubro, que es súper importante. O sea, por lo tanto, están esos profesionales. Ya hay parte, pequeñito equipo técnico que también podemos hacer uso de ese. Y además porque el tema audiovisual, digamos, el canal de televisión es una herramienta potente para transformar realidades. Porque queremos, y lo que buscamos también es poder tener una mirada distinta, o sea, la mirada real, verdadera de las cosas, digamos, ¿ya? Y no la mirada de los medios de televisión hegemónica, digamos, que se deben a un poder digamos, absoluto, por así decirlo, digamos. Entonces nosotros queremos, a través de esta herramienta, lograr visualizar las realidades de nuestra gente, de nuestra comunidad, que no aparecen en la televisión, digamos, abierta, formal, digamos. Sí, que no van a aparecer. Exactamente. Entonces es como romper este cerco como comunicacional, digamos, un poco eso también. Perfecto. No sé qué les parece a ustedes esta idea que nosotras manejamos harto allá en la radio, y es también que el hecho de que cuando uno se sitúa en el lado de quienes producimos cultura, porque muchas veces en esta sociedad estamos como bien bastante condenados a consumir cultura, incluso consumir cultura alternativa, cultura crítica, que también se consume, uno la recibe, uno como que le gusta algo, pero al situarte en un contexto en el cual tú produces contenido, también eres activamente un productor de cultura. No sé qué les parece esa idea, o si les hace sentido respecto al trabajo que ustedes quieren realizar o están realizando. Sí, por supuesto que no hace sentido, y creemos que recoger las necesidades, no tan solo las necesidades de salud, educación, vivienda, que hoy en día nuestra sociedad demanda, sino que también las necesidades de expresión en todas sus formas. Entonces, en este sector, además, coincide que, y además parte del colectivo, no solo hay profesionales del área audiovisual, sino que hay artistas, cantantes, actrices, en fin. Entonces, queremos también recoger esa riqueza de este sector, y además, digamos, que seamos nuestros propios forjadores de esta gestión cultural. Entonces, por supuesto que a nosotros nos hace mucho sentido, y en esa línea también es la que queremos ir trabajando con la comunidad. En una primera instancia, por supuesto, en el territorio, pero nosotros queremos trabajar, digamos, con la comunidad en general, con la comuna, con las comunas hermanas, porque a nosotros nos divide solo una calle, por ejemplo, de otra comuna. Sin embargo, hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo un trabajo espectacular y que necesitamos compartirlo. En el área de la salud, en el área de la educación y en el área de la cultura. Perfecto. Chiquillos, y respecto a los temas legales, o sea, legales, porque a lo mejor a nosotros como radio estamos un poco obsesionados con los temas legales, tenemos al 36B encima. No sé, la verdad es que yo no estoy muy informada respecto a cómo funciona hoy día la normativa respecto a la televisión comunitaria, si hay espacios o no hay espacios, y cómo se puede acceder a esos espacios. No sé si algo nos pudieran comentar al respecto. Sí, mira, nosotros como colectivo, no solamente en la parte de la televisión, sino también en otra, por ejemplo, en la parte de la Junta de Vecinos, nos hemos tenido que enfrentar a estas realidades legales, ¿no? Y como estamos retomando el tema del canal, hoy día existe una normativa que se está desarrollando para enfrentar lo que va a ser el cambio de analogía digital, que eso sería como el apagón análogo que se está llamando, en el año 2020. O sea, quedan 2 años todavía. Claro, un poquito menos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, como te contaba adelante, no tenemos una problemática todavía, porque para salir por una señal análoga, como te comentaba hoy día, para que te vea la gente que está en su mayoría conectada al cable, nosotros teníamos que integrar una parrilla de un cable, ¿no? De un servicio cable. Entonces eso como que no nos afecta mucho en realidad, porque hoy día los canales que existen en internet nos permiten desarrollar una televisión desde ahí, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar en todas las redes sociales, tipo de televisión, en canal YouTube, en todas las redes que hoy día existen, ¿no? Entonces, prontamente queremos también desarrollar, quizás en un futuro, cuando crezcamos más como canal, poder también desarrollar la televisión digital, ¿no? Para eso es complicado. La señal 3 de la Victoria ha ganado hoy día una licitación. Su principal problema es que, a pesar de haber ganado la licitación, no tiene apoyo para generar para comprar los instrumentos necesarios para poder salir en una señal digital. Entonces, es complicado desde ese punto de vista. Estamos sorteando la parte legal, no tenemos tanto problema como en la parte radial, ¿no? Estamos sorteando hoy día la parte audiovisual para salir por los canales de internet que existen, ¿no? Sí, en este ejercicio de poder hacer este canal de televisión comunitaria, hemos tomado contacto con algunos amigos, cumpas, digamos, y principalmente con el canal 8 de Peñalolén, que son un canal a puro corazón, que sacaron una tarea adelante gigantesca y son tipos muy, muy, muy comprometidos, maravillosos y tremendamente generosos. Entonces, ellos nos han poco orientado respecto de las cosas más legales. Y no han, de acuerdo a eso y un poco lo que hemos estudiado respecto de estas licitaciones, medias complejas, que son típicas situaciones en donde hay que saber mucho de legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí teníamos que nosotros asesorarnos bastante. Sin embargo, en conversaciones así como bien preliminares, digamos, entendemos que Canal 3 de la Victoria ganó esta licitación y en algún momento para las televisoras comunitarias, digamos, porque la licitación de los canales de televisión es gigante, es por región y solo un espacio de esa señal digital se la designan a las televisoras comunitarias y de un sector de Santiago, de la región metropolitana, solo un sector. Entonces, ahí se está trabajando de manera tal de que estas televisoras comunitarias puedan abrir sus señales para las próximas o futuras televisoras comunitarias, digamos, para poder darle espacio a todos. Entonces, sin embargo, nosotros todavía no tomamos ese contacto con la gente, digamos, del Canal 3 de la Victoria, pero por, como insisto, por conversaciones preliminares, lo más probable es que ellos estén abiertos a que futuras televisoras comunitarias puedan tomar en algún momento parte de su señal y poder lanzar su programa, su proyecto al aire también. Claro. Y de alguna manera apoyarnos, eso serviría de apoyo para enfrentar los recursos que significa poder salir al aire, porque es impresionante, o sea, ganaron la licitación, pero para poder salir al aire se necesitan alrededor de 70, 80 millones de pesos. Entonces, es algo que, si bien, claro, se gana una licitación, pero te castigan por el otro lado económico, claro. Que es una manera como un poco invisible de mantener el monopolio comunicacional que existe en este país. Claro, en el papel, bueno, en el caso radial pasa lo mismo. En el papel existe el espacio para las comunitarias y nadie puede decir que no, y se suscriben todos los de la OIT y los acuerdos van y los acuerdos vienen. Pero resulta que en la práctica es muy difícil que una organización pequeña, sin fines de lucro, autogestionaria, pueda realmente acceder a una licitación y competir con, hoy día, por ejemplo, en el caso radial, todo lo que son agrupaciones evangélica, están tomándose un montón de emisoras, ¿no es cierto?, de puntos del dial, porque tienen efectivamente los recursos, tienen una tremenda institución detrás que les facilita ese proceso. De ahí las organizaciones autónomas quedamos como en desmedro. Entonces, eso también, digamos, pondría en la mesa lo significativo y lo necesario que nos organicemos, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería una posibilidad más que nos da la adversidad para organizarnos y poder salir al aire, por ejemplo. Súper. Bueno, yo creo que con esta entrevista hemos podido conocer la historia, objetivos y proyecciones de este colectivo con toda la fuerza que ustedes tienen, que yo estoy aquí sintiendo. Yo me imagino que las personas que puedan ver y oír esta entrevista también se van a dar cuenta. Los felicito, compañeros y compañeras. Espero que esta sea la primera vez de muchas en que estemos en contacto y colaboremos, porque somos vecinos y creo que de nosotros depende hacer de esta comuna, de este país, de este mundo, un lugar digno de nosotras mismas. Sí. Así que, y además contar también a la comunidad ahí que esta entrevista también, como somos canal también en formación de televisión, también la estamos registrando audiovisualmente para que la podamos compartir y subir a las redes y en definitiva poder hacer este trabajo de complementarnos entre medios, entre agrupaciones territoriales. Super. Articularnos. Por último, antes de terminar, si de repente tienen alguna actividad próxima que quieran pasar el aviso o algo que quieran anunciarnos, ¿tienen algo en carpeta o están viendo el tema junta vecino que no es poco? Mira, prontamente no hemos definido aún la fecha porque estamos esperando una ratificación de esta de las elecciones, pero prontamente y les vamos a invítenos, mandar invítenos, la invitación. Sí, vamos a tener una actividad para celebrar y para dar el puntapié inicial a este proceso organizativo que se viene con todo. Perfecto. ¿Y cuántos años son acá? ¿Son cuatro? Son tres años. Son tres años. Con posibilidad de reelección. Perfecto. Bueno, igual es un tiempo importante, así que mucha suerte. Nos vemos pronto, nos vemos en la inauguración y en la celebración de eso, por seguro. Eso. Muchas gracias. Gracias por venir también. Gracias. Tengo la sensación. 90.9 FM, construyendo vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Escuchamos la entrevista que realizamos a las compañeras del colectivo Raíces, señal de televisión comunitaria, que además está hace muy poco asumiendo la Junta de Vecinos número 24 de acá de Ñuñoa. Ellos están forman parte de la directiva de esta Junta Vecinal y bueno, ellos nos dejaron muy claro cuáles son los tremendos desafíos que están enfrentando en esta experiencia que para ellos es nueva. En esta experiencia en la cual les deseamos la mejor de las suertes y estamos seguras que a partir de este primer encuentro, de esta primera entrevista, vamos a estrechar lazos y vamos, ojalá, a formar una alianza estratégica acá en el sur de la comuna entre medios de comunicación populares, medios de comunicación comunitarios. Quisimos compartir con ustedes esta entrevista porque acá en este territorio, en esta comuna de Ñuñoa, no todo es adversidad, no todo es lucha contra nuestros enemigos, nuestros adversarios, sino que también aquí hay construcción y aquí hay propuesta. En este programa, la verdad es que eso es lo que quisimos mostrarles, informarles respecto a la contingencia actual que nos tiene a todas alerta, nos tiene en pie de guerra. Muy prontamente vamos a tener movilizaciones a nivel comunal, estamos todas, como les decíamos, alerta y yo creo que en los próximos cotidianos más de algo vamos a comentar respecto a lo que está pasando acá en la comuna, a lo que está pasando acá con la gente que nos estamos organizando para defender nuestro territorio. Pero también les quisimos presentar este jardín que está floreciendo allí en Raíces y que para nosotras también tiene mucho que ver con nuestro trabajo y con todo el trabajo de aquellas y aquellos que se organizan de forma autónoma, afirmando nuestra capacidad para levantar y para construir. Y bueno, con esta diada de temas que tienen en común, que ocurren acá en esta bella comarca que es la Villa Olímpica, que es Ñuñoa, en esta apaleada ciudad que es Santiago. Con eso, entonces, armamos este cotidiano y esperamos que haya sido un programa interesante para ustedes de escuchar. Antes de despedirnos, los queremos dejar invitados a una jornada muralista que se va a realizar el domingo 17 de junio, mañana, a las 14 horas, acá en la Plaza de la Villa Olímpica. Lo organizan nuestros amigos de Trinchera Hip Hop Villa Olímpica. Es una jornada muralista infantil. Todas y todas las niñas, los niños, sus padres y familiares están invitados a la plaza a compartir esta tarde de fraternidad, esta tarde de autogestión. Así es que esperamos que en el próximo cotidiano también les vamos a traer información sobre qué ocurrió en esta jornada, siempre apoyando a nosotras acá, a nuestros compañeros y compañeras de la Trinchera Hip Hop. Con eso sí, entonces con este visito sí nos despedimos. Estamos sonando nosotras el cotidiano todos los sábados a las 13:30. Retransmitimos a las 13 horas del día domingo y el martes a las 14 vuelve a retransmitirse el cotidiano de la semana. Por Radio UCAN 97.5 de San Fernando sonamos los días domingo a las 16, acompañando las tardes fomingueras de los y las sanfernandinas. Por favor, quédense en sintonía de Radio Comunitaria Villa Olímpica. A continuación, el especial musical de la RCBO, con este especial que inauguramos el 2018 de especiales musicales, con un grande, con nuestro amigo, compañero, Nader Cabezas, uno de los grandes músicos que hay acá en la villa y que, bueno, Halcón Floripondio se encargó de hacerle el especial que se merecía. Hoy día a las 17:30, día sábado por RCBO, escucha el especial musical dedicado a Nader Cabezas. Si escuchas este programa y junio de 2018 ya pasó, pues bueno, busca el especial musical de la RCBO en archive.org, es la plataforma donde hoy día estamos almacenando nuestros programas, nuestros podcasts para su difusión, para los arqueólogos del futuro también. con estos mensajes, agradeciendo su sintonía, invitándolos a escuchar la RCBO, invitándolos a ir a ver a Cactus Andante y a Nader Cabezas hoy día a las 22 en el Bar Volantín, e invitándolos por último a que mañana se sumen a la jornada muralista a las 14 horas en la Plaza de la Villa. Ahora sí, nos despedimos en este cotidiano deseándoles una tremenda semana. Aguante dándole cara al frío. Esta meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.